Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo están, amigos? Nuestro saludo desde la Red de Comunicación Indígena. Este es el programa número 151 y estamos dándoles la bienvenida a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, a los pueblos originarios y, por supuesto, a nuestros amigos, a toda la sociedad en general. Hoy vamos a hacer el programa en la operación técnica Raúl Carizalla. Y le mandamos un saludo grande a nuestro amigo, a nuestro hermano, compañero Sebastián Reyes. Hoy está ausente, está en su comunidad, bueno, solucionando algunos problemitas de familia. Un saludo, Sebastián, para vos y tu familia, que estés bien y te esperamos muy pronto. A todas las comunidades indígenas, como bien les decía, hoy en este programa número 151 tenemos muchísima información para compartir con ustedes. La ley de nuestros pueblos originarios en las distintas provincias de nuestro país es una lucha que aún continúa, y desde la Red de Comunicación Indígena tratamos de investigar acerca de los derechos que le corresponden a los distintos pueblos originarios. Vamos a hablar, como lo veníamos haciendo en anteriores programas, acerca de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para eso vamos a hablar con el diputado nacional, el señor Pablo Zancada. Él es del Partido Socialista de la provincia de Santa Fe. Él tiene mucho que ver con este proyecto que se ha presentado. Lo vamos a saludar primero. ¿Cómo está, diputado Pablo Zancada? Buenos días y gracias por atendernos. No, buen día, Carmen. Buen día a todos ustedes, a la gente linda de nuestro noreste, ¿no? Creo de que es una satisfacción muy grande, sobre todo para un legislador del interior, estar en contacto con ustedes. Bueno, nosotros también le agradecemos por este tiempo que nos va a prestar y vamos a hablar acerca de esta declaración de las Naciones Unidas. Este proyecto se pretende hacer ley, la declaración de la ONU, que resume los derechos de los pueblos indígenas. Diputado, ¿usted ha presentado este proyecto de ley? Sí, exactamente. Yo creo, me acompañan otros diputados del Partido Socialista y hay otras adhesiones de otros diputados. Digo que a la luz de los propios principios universales que rigen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas tiene la misma igualdad y paridad política, jurídica y moral. Por eso creo que debemos, usted bien lo decía, Carmen, hace un rato, con los derechos de los pueblos originarios y con las deudas que tenemos pendientes los blancos, históricamente con los pueblos originarios, sería muy bueno de que esto sea ley. Digo que sería muy bueno porque no tendrían que estar sufriendo las consecuencias del desarraigo, de los desalojos, de los desmontes, porque realmente le asisten a los pueblos originarios los derechos de los pueblos indígenas de la Asamblea, la 107, la Asamblea General de la Nación Unida, que realmente la duda que tengo sobre de ser ley, si no encontramos el apoyo, si no encontramos realmente de las propias comunidades, va a ser difícil, dado que la Argentina, dentro de los 148 países que estuvieron en la Asamblea, fue el único país que se abstuvo en la votación. Sí. Por consiguiente, también estoy haciendo un pedido a la Cancillería, un pedido de informes, para saber las causas, por qué nuestro país se abstuvo cuando tenemos deudas pendientes que son históricas con los pueblos originarios, ¿no? Ajá. Ahora, luego de esta abstención que tuvo Argentina en ese momento, ¿usted cree que va a ser una tarea difícil de transformar en ley esta declaración de la ONU? De acuerdo a la cantidad de adhesiones, y como también usted lo decía, Carmen, estamos viviendo una situación muy particular en el país y acá en este Congreso de la Nación Argentina, por las cuestiones de las retenciones y demás, que a veces me parece que esto ya es una opinión política y pido la dispensa del caso. A veces me parece que los pueblos originarios no están, algunos dirigentes no están interpretando que con las retenciones no se le van a devolver las tierras, que es mentira. Si realmente no se hace ley esta declaración donde haya fondos para comprar esas tierras y devolverle un poco de lo tanto que le debemos a los pueblos originarios, va a ser muy difícil de que con esta política del Estado Nacional nosotros podamos pagar una deuda histórica que tenemos con los pueblos originarios. Estoy recibiendo, decía, muchísimas adhesiones, entre ellas la del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, y por eso mismo estoy muy entusiasmado de que también las comunidades aborígenes en cada lugar. Nosotros, para que tengan en cuenta, en la provincia de Santa Fe tenemos casi 70 comunidades aborígenes, de Toa, Mocoví y Coyes, entre las cuales hay más de 46 que son urbanas y las otras, el resto, que son de la zona rural. He trabajado con ellos no siendo diputado, vengo de distintas ONG, he coordinado en el norte de la provincia de Santa Fe una comisión diocesana de justicia y paz junto con Fundapaz, con Incupo, acompañando los reclamos históricos de los pueblos originarios. Y todavía, gracias a Dios, en la provincia de Santa Fe estamos por entregar los primeros títulos de propiedad con el gobernador Hermes Wiener en pocos días más. Pero porque la provincia tiene todavía algunos lotes grandes, lotes de la cuña boscosa, que para ubicarlos geográficamente fue la primera zona devastada, deforestada históricamente por la forestal a partir del año 1894. Esta historia hace de que, bueno, tengamos en ese norte, e inclusive sobre el río Paraná, bellísimas islas como para que sean administradas y entregadas a los pueblos originarios de la provincia de Santa Fe, pero no así en otras provincias, que no, al no tener tierra o lotes fiscales, se le hace muy difícil la entrega de las tierras a los aborígenes. Por eso mismo, acompañando este proyecto de ley, acompañando lo que la Asamblea General de la Nación Unida declara en la 107, Asamblea que se hizo en septiembre del 2007, se puede lograr de que realmente los pueblos originarios se les respeten los derechos tan ansiados y tan con tanta deuda que tenemos los argentinos. Es cierto, acá en el norte argentino también muchísimos pueblos originarios esperan hace bastante tiempo la devolución de sus territorios que habitan ellos ancestralmente. Otros hermanos también sufren la intromisión en sus tierras de empresas mineras, por ejemplo, donde se contamina el agua, el aire, y bueno, la flora y la fauna. Diputado, sería importante también el apoyo de todos los sectores y especialmente de las comunidades indígenas para que esto se convierta en ley. ¿Qué es lo que se puede hacer para que se pueda adherir la persona o la organización? Debemos, Carmen, tener en claro de que necesitamos que se haga ley. Esto es fundamental. O sea, si esto logramos que la resolución de la Asamblea sea ley, los pasos para rectificar todos los errores cometidos en la historia se van a comenzar a dar. Porque en cada campaña política, en cada momento de elecciones, nos llenamos la boca los dirigentes políticos sobre el tema de los derechos de los pueblos originarios, como así de otros pueblos, y otras cuestiones que hacen a la democracia. Yo pienso de que es necesario, por eso mismo estoy pidiendo y agradezco este espacio y este tiempo que la red me da para hacer un llamado, de que manden las adhesiones, los pedidos para que se trate en las dos comisiones principales del Congreso de la Nación, que es la de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el diputado Ruperto Godoy, y la de Población, que está presidida por la diputada Moisés. Yo creo que son las dos comisiones que van a tener el tratamiento central para que esto pase al recinto y se haga ley. Por eso mismo estoy pidiendo el apoyo, el envío de carta, la visita o los correos electrónicos que quieran mandar después de que solucionemos también esta problemática que tenemos los argentinos en este momento con el tema de las retenciones, porque hasta ahora están abarrotados nuestros correos aquí en el Congreso pidiendo que se derogue la 125, que es otro tema. Por eso pido un espacio para que reflexionen. Los pueblos originarios tienen su tiempo, su consejo de ancianos, para poder reflexionar sobre este proyecto de ley, y si lo consideran necesario en muchas oportunidades, estoy dispuesto a viajar desde el sur al norte, del este al oeste, para explicar por qué quiero que se haga ley lo de la Asamblea de las Naciones Unidas. Bien, diputado, también hablemos del convenio 169, una herramienta, es sí, el único instrumento internacional, ¿no?, que defiende en forma especial a los pueblos indígenas de todo el mundo. Pero mañana se cumple un aniversario que Argentina adhirió a este convenio. Mañana nosotros aquí en Buenos Aires, en la Casa de Santa Fe, vamos a charlar de este tema, vamos a compartir con los pueblos originarios, no solamente la provincia, sino que están invitados también otras comunidades, para tratar esto de la OIT, que es tan importante, y que, honestamente, Carmen, todavía falta a hacer docencia sobre la 169, ¿no? Sí. Digo porque hay muchos derechos inculcados en este tema que la Argentina adhirió, como bien lo dijo hace un ratito, pero que en muchos de los casos no lo tenemos en cuenta. Lo recordamos al 169 de la OIT el 19 de abril, cuando está el Día de los Aborígenes Americanos, ¿no? Digo, hasta se habla del indio americano cuando realmente tendríamos que hablar del aborigen. Pero pienso que una cuestión muy importante es adhesión, y pienso también de que debemos sacar una ley con respecto a lo que yo estoy presentando, no porque sea de mi autoría, sino simplemente porque es una necesidad, como lo dije al comienzo de esta nota, de una deuda histórica, ¿no? Así es. A 14 años de la reforma constitucional, el Congreso de la Nación, aún, como decíamos, diputado, no se ha cumplido este mandato de legislar en forma integral sobre los derechos de los pueblos indígenas. Hablemos de esta Declaración Universal. ¿Cuáles serían los puntos más sobresalientes para que la audiencia, la sociedad en general, conozca qué es lo que dice, qué es lo que trata esta declaración? Bueno, los puntos más básicos. El gran aporte de esta declaración consiste en que incluye en ella tanto los derechos individuales como los colectivos de los pueblos indígenas, Carmen. Sí. Con el reconocimiento de la Nación Unida sobre los derechos de los pueblos indígenas, a ver, ¿cómo se podría decir? Se introduce el derecho que tienen como individuos, como pueblos aborígenes. Estos derechos colectivos son esenciales y también indispensables para su existencia. O sea, para su bienestar, para su desarrollo integral como pueblo. Ese es el valor fundamental que tiene la Declaración de las Naciones Unidas. Y uno de sus aportes, digamos, casi más importante con respecto a los derechos humanos, tal como hoy día la comunidad internacional entiende los mismos. Hay toda una historia. Cuando hablamos de los derechos humanos, de la creación del 1948 y toda esa cuestión que llevamos y que está tan en boga en este momento, gracias a Dios, que se está tratando y hablando mucho, sobre todo en lo que hace a la docencia, sobre todo en las escuelas primarias y secundarias. Yo creo que a lo largo de los 46 artículos que tiene este instrumento internacional, establece con claridad derechos tales como, a ver, la libre determinación, la autonomía en sus asuntos internos y locales, a su identidad como indígenas, y también como ciudadano del Estado Nacional en el cual viven. Creo que es muy, pero muy importante, Carmen, estas cuestiones, tenerlas en cuenta para ver qué es lo que tienen que apoyar para que esto se haga ley, ¿no? Bien, ahora hablando de las adhesiones que ustedes han recibido, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en la nota que envió a diputados, manifiesta que esta declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas tiene similar importancia y significación que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nada más y nada menos. Exactamente. Qué bárbaro, es como que sería totalmente diferente. 60 años después, Carmen. Qué bárbaro. Han esperado muchísimo tiempo. Es hora de que el Estado argentino, devuelva de alguna por manera. Por eso mismo tengo mis dudas. La única duda que tengo con respecto a que se haga ley es saber el motivo de la cuestión, el caracú de la cosa, de por qué la Argentina se abstuvo de votarlo, nada más. Quiero saber cuál fue el elemento político, un informe que le estoy pidiendo, para saber por qué se abstuvo, nada más que eso quiero saber. ¿Usted no ha hablado con algún representante, con el canciller? ¿Por qué se abstuvo? Estoy tratando de hacer un pedido de informes. Ajá. Para ver la cuestión y después ir personalmente a pedir una audiencia para tratarlo. No lo he hecho en estos días, honestamente, a raíz de que estamos desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche con este tema de las retenciones. Bien, diputado, le agradecemos por su tiempo y agradecerle y felicitarle por este proyecto de ley, por luchar al lado y junto con los pueblos originarios. Es fundamental. Acompañar a los pueblos originarios para mí es una cuestión de vida. Yo, como decía fuera de micrófono, no vengo de la política. Es la primera vez que estoy en el Congreso de la Nación. Y como le dije al propio gobernador Wiener, yo termino en diciembre del 2009 mi mandato y no lo voy a renovar porque quiero seguir trabajando con la gente del norte de la provincia de Santa Fe, trabajando por mi provincia y como lo hice también con las instituciones como Incubo Fundapaz, acompañando los desalojos en Pozo Barrancayo, en muchos lugares de Santiago del Estero, y no era diputado de la Nación. Con esto quiero decir simplemente de que acá tienen, no digo un referente, no tengo la autoridad para hacerlo, sino que tengo un compañero de ruta, como también lo decía usted, Carmen, recién, para estar al lado, ni adelante ni atrás. Ojalá que pronto el Estado argentino también dé lugar para el tratamiento de esta ley. Sabemos, como usted bien lo dijo anteriormente, en este momento están abocados por otro tema de retenciones y esa ley que tiene a todos ahí en el Congreso. Porque es importante que la nación argentina salga de la deuda histórica que tiene pendiente con los habitantes milenarios. Sí, sí. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, al contrario, ha sido un gusto enorme hablar con ustedes y un beso grandote. Hasta luego. Adiós. Hasta adiós, luego. Germán. La cultura es el alma de los pueblos, portadora del mensaje de la tierra. Y a través de Voces Originarias seguimos indagando, investigando acerca de la legislación indígena, de las leyes que tienen que ver mucho con los pueblos originarios. Y vamos a hablar con el asesor legal del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, el doctor Rodrigo Sola, para hablar de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Recordemos que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre del año pasado. Esta declaración de las Naciones Unidas se está trabajando en diputados para que sea ley de la Nación Argentina. Acerca de este tema, como lo adelantaba, vamos a hablar con el doctor Rodrigo Sola. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias una vez más por atendernos y, preguntarle acerca de esta ley para la Nación Argentina, para los pueblos indígenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Justamente comentar, ¿no?, que por el tipo de derecho internacional que tenemos nosotros, el sistema de derecho internacional que adopta la República Argentina, una vez aprobada una declaración, en este caso la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, para que sea obligatoria dentro del país a nivel interno, tiene que haber una ley que lo diga, una ley que lo ratifique, apruebe, y a partir de ese momento comienza a tener vigor internamente. con jerarquía de tratado internacional. El año pasado, en septiembre, como bien dijiste, se aprueba la declaración en la ONU, y hasta el momento no había todavía un proyecto de ley que la ratifique. Uh-huh. Ya sabíamos experiencias como en Bolivia, que ya es ley, ya es obligatorio desde el mismo año pasado. Sí. Paraguay, que ya tenía intentos. México también. México. Uh-huh. Y este año, bueno, en el 19 de mayo tuvimos la noticia que el diputado Zancada presentó el proyecto para la ratificación. Uh-huh. Esto es bueno saberlo, el número de expediente es el 2427-T, de este año, del 2008, y es bueno saberlo porque la aprobación de esto va a llevar un trámite bastante largo. Entonces lo que se está solicitando es enviar adhesiones, enviar apoyo, un poco para exigir y a los diputados y luego a los senadores para su aprobación. Uh-huh. La idea es generar una gran movilización desde los pueblos originarios, desde las organizaciones que acompañamos, para hacer sentir justamente a los diputados la necesidad de la ratificación de este proyecto. Esta declaración que se aprobó el año pasado, ¿fue aprobada después de muchísimos años, doctor? Luego de consultas y debates. Inclusive recordemos que cuando se trató esta ley, ¿Argentina se abstuvo en una oportunidad? Sí. Uh-huh. Sí, es fruto de muchos años, de mucha lucha de los pueblos. Inclusive existieron varios proyectos. Argentina se abstuvo. Justamente por los temas que se trata la declaración, son muy importantes. Se reconoce a los pueblos originarios como sujetos colectivos. Uh-huh. Y hay, bueno, se habla en los temas tradicionales, ¿no? Tierra, salud, educación, participación, consulta. Y se habla también de la autonomía, que uh-huh. es el tema más espinoso, el más álgido para los estados. Y pensamos que por ese tema es que Argentina se abstuvo. Uh-huh. De todos modos, al pertenecer la Argentina al sistema general de la ONU, se lo puede ratificar por ley a este proyecto. Bien. Va a ser más difícil. Sabemos sí. que al haber tenido esta posición la Argentina, a nivel internacional, internamente va a costar un poco más. Por eso es justamente lo que se está pidiendo a los pueblos, la organización y el reclamo, en cada uno de sus lugares, para lograr conseguir este proyecto que se convierta en ley. Ahora, doctor, ¿qué estrategias se van a plantear para que esta declaración tenga una efectiva vigencia, una efectiva aplicación a nivel nacional y también internacional? Bueno, por ahora está todo encaminado, todas las acciones están encaminadas para lograr que se apruebe el proyecto. Mientras no se apruebe, la declaración no es más que eso. Uh-huh. Es una declaración de principios a nivel internacional que nos pueda servir de referencia, pero sin valor legal. Uh-huh. Entonces, por ahora se está intentando mantener reuniones con los diputados, con los senadores, acercar la voz de los pueblos originarios para uh-huh. lograr que finalmente se apruebe. Uh-huh. Esto tiene que pasar por dos comisiones, una que es la de pueblos originarios y otra que es la de relaciones exteriores. Así que aconsejamos a cada uno en sus provincias, en sus lugares, mantener contacto, mantener reuniones, el lobby que se le llama, uh-huh. Con estos funcionarios, con estos legisladores que pertenecen a esas comisiones especialmente, para impulsar ya la aprobación definitiva. Bien, porque sabemos, bueno, desde acá, desde la red, comentamos y difundimos a nuestros pueblos, a nuestros hermanos, que esta declaración constituye un nuevo paso importante, ¿no?, para el reconocimiento de los derechos, la protección de los derechos de los pueblos originarios. ¿Esta declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas tiene similar importancia, doctor, la significación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la declaración de los pueblos indígenas? Es hablar de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Declaración de los Pueblos Indígenas. Sí. Uh-huh. Bueno, tienen similar importancia justamente por el órgano que la dicta, ¿no es cierto? Nosotros siempre hemos hablado del convenio 169 de la OIT, y sí, con este sí tiene una diferencia por el rango. El convenio obliga directamente a los estados, pero el órgano que lo ha dictado, que es la OIT, es un órgano especializado que se dedica siempre a temas laborales, temas de trabajo. Pero en este caso, el 169 abarca todos los aspectos que tienen que ver con los pueblos originarios. La importancia de la Declaración Universal es que se dicta ya en el marco de la sede más importante de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es la asociación de países más importantes que existe en este momento, entonces tiene un valor simbólico muy fuerte. Y al ser una declaración de derechos humanos, una vez que se apruebe, puede llegar a tener incluso jerarquía constitucional en la Argentina, como tienen otros tratados de derechos humanos, como tiene la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Bien, doctor, muchísimas gracias y vamos a continuar en esta investigación para en otros programas también dialogar con otros organismos también que apoyan para que esta declaración se apruebe como ley en nuestro país. Muy bien, sí, sabemos que ya están llegando adhesiones. Uh-huh. En Salta las distintas organizaciones han enviado ya su apoyo, el Foro Salteño por la Tierra ya como complejo de organizaciones ha enviado también. A nivel nacional sabemos que están apoyando también los organismos de derechos humanos, el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel también ya mandó la adhesión y se ha comprometido a hacer su seguimiento. Así que por lo menos está viendo un movimiento, y esperemos que termine, ¿no?, en un buen fin. Sería también importante, fundamental, llegar con esta declaración de las Naciones Unidas, llegar a los pueblos indígenas con la lengua materna para que se conozca en los distintos idiomas y pueda ser comprendido por todos los hermanos. Sí, sabemos que algunos pueblos, como el Wichí, están trabajando, pero todavía no es la regla. Bien, muchísimas gracias, doctor, una vez más, por colaborar para nuestro programa. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Y con esta información hemos llegado al final de la primera parte del programa número 151 de Voces Originarias. Tenemos muchísima más información para nuestra segunda media hora. No se vayan, quédese con nosotros. Hayan estado todos los días. El programa de la Red de Comunicación Indígena hace conocer la realidad de nuestras comunidades aborígenes del país. Y para ello, difunde semanalmente, a esta hora y por esta su radio. Su radio. Bienvenidos a todos a la segunda parte de nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena, Voces Originarias, ya al aire para que podamos compartir las novedades, las inquietudes y todo el acontecer de los pueblos originarios. Vamos a recordar fechas que quedan ya grabadas en la historia de cada pueblo, de cada país y de cada ser humano también, ¿no? Un 2 de julio del año 2003 se declara como patrimonio cultural y natural de la humanidad a la bella quebrada de Humahuaca. Allí, nuestros pueblos originarios, desde siempre, desde que se declaró, están pidiendo la participación en todo lo que acontece, en todo lo que tiene que ver con esta protección de los pueblos, con la protección de las culturas milenarias allí del lugar. Así que piden al gobierno la participación necesaria, porque ellos también son el patrimonio, son parte de este patrimonio. A todos nuestros hermanos desde acá, les mandamos un saludo y los instamos a que cuiden la quebrada de Humahuaca, a que la amemos todos, porque es un bien natural. Hay que comprometernos para mantenerla siempre linda y siempre bien cuidada. También vamos a recordar que un 3 de julio Argentina adhiere a la aplicación del convenio de la OIT en toda la República. Recordemos que el convenio 169 es un convenio internacional, es un acuerdo, es un pacto entre varios países sobre un tema especial. Trata la situación de los pueblos indígenas y tribales en países independientes y también es de fundamental importancia porque es una herramienta, es el único instrumento internacional que defiende en forma especial a los pueblos indígenas de todo el mundo. En este convenio están garantizados los derechos a la tierra, al territorio, a los recursos naturales, a la seguridad social y salud, a la educación y medios de comunicación que tengan que ver con los pueblos indígenas. También saludamos, el 3 de julio estamos celebrando el Día del Locutor. A todos los colegas, amigas, amigos, que esta tarea que tenemos, esta profesión, la llevemos siempre adelante, siempre siendo objetivos y trabajando siempre en favor de la paz de la humanidad y, por supuesto, siempre tratando de informar lo que acontece en los pueblos originarios. Ese es nuestro compromiso, esa es nuestra misión. Vamos a continuar hablando acerca de los derechos de los pueblos indígenas y también hablar de pueblos indígenas que se encuentran en el sur, bien en el sur de nuestro país, nuestros hermanos mapuches, porque así como hablamos de nuestros hermanos guaraníes, de nuestros hermanos huichís, los hermanos que están en la provincia de Salta y Jujuy, también nos preocupa nuestros hermanos mapuches. Para conocer la situación que están atravesando y una movilización mapuche en la provincia, vamos a dialogar con Matías Melillán. Él es del equipo de la radio de Guaxú. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido a la Red de Comunicación Indígena. Mai Mai, Carmen, muy buenos días para todos los integrantes de la Red de Comunicación Indígena de allí del norte de Argentina. Bien, Carmen, aquí en la provincia del Neuquén, el pueblo mapuche viene realizando distintas movilizaciones a partir de la asunción del nuevo gobierno del gobernador provincial Jorge Zapag, del partido provincial que gobierna hace 40 años esta provincia patagónica. Uh-huh. Estamos hablando del MPN. Llevan 6 meses, pero 40 años en el gobierno. El pueblo mapuche ha hecho grandes movilizaciones en los últimos años en pos del derecho como pueblo-nación, como un pueblo originario de Argentina, como pueblo originario de América Latina. En el mes de marzo comienzan las negociaciones a través del ministro de Cultura, Justicia y Educación, el señor Jorge Tovares, para conversar los diferentes temas que hacen de interés al pueblo mapuche. Algunas reuniones que se fueron llevando adelante no prosperaron en nada con el ministro del gobierno provincial. De hecho, en una de ellas, el pasado 7 de mayo, los integrantes de las distintas zonales que conforman la Confederación Mapuche Neuquina se movilizaron hasta allí, hasta la capital neuquina, donde iban a mantener una reunión con el ministro de gobierno, pero las autoridades de alrededor de 50 comunidades que se habían movilizado hasta ese lugar quedaron esperando al ministro, ya que en ningún momento el ministro apareció. Luego se comunicó a través de sus asesores en horas de la tarde de ese día para informarle a los huerquenes de la Confederación Mapuche que no iba a poder asistir hasta ahí. Pero no solo eso complica la relación entre el Estado provincial y el pueblo nación mapuche, ya que al día siguiente, el día jueves 8 de mayo, las diferentes autoridades de las zonales que se encontraban en Neuquén Capital debieron movilizarse hasta el centro de la provincia, a la comunidad Calfucurá, cercana allí a la localidad de Zapala, donde pretendía ingresar personal de una empresa de explotación minera, la minera Orion del Sur. Pretendían ingresar a territorio comunitario del Lof Calfucurá para comenzar mensuras y poder comenzar con los trabajos de exploración en búsqueda de cobre. Allí ese día se impidió el ingreso de la comunidad y se mantuvo una guardia durante todo ese día por parte de las autoridades mapuches. Lo que ha sucedido hasta el pasado 25 de junio han sido diferentes situaciones, incursiones por parte de punteros del Estado neuquino del MPN a territorio comunitario a intentar degenerar situación de desgaste, de discordia entre las comunidades mapuche, cosa que no ha tenido efecto en las comunidades, ya que esta nueva forma que ha adquirido la Confederación Mapuche Neuquina de estar organizada a través de 5 zonales que identificarían territorialmente a las comunidades mapuches, permite una organización distinta y que las comunidades sean quienes estén al tanto de la información y todo lo que va sucediendo en sus territorios. Entonces son ellos mismos los que se movilizan, los que se ponen enseguida a poder debatir, a juntarse, como sucede en estos días. El pasado 25 de junio fue así, se movilizaron hasta allí, hasta la capital neuquina, para exigirle al gobierno provincial se reinicien las conversaciones, pero esta vez directamente pretendían hablar con el gobernador de la provincia. En ese día el gobernador de la provincia del Neuquén no se encontraba allí en la casa de gobierno, se encontraba con el ministro Tovares en la ciudad de Buenos Aires, pero allí las autoridades originarias fueron recibidas por la vicegobernadora Ana Pechen y los ministros de Desarrollo Social y Salud de la provincia del Neuquén. Allí se acordó un encuentro con el gobernador de la provincia y el ministro Tovares y una serie de integrantes del gabinete provincial para que se reúnan con las autoridades de la Confederación Mapuche Neuquina y las distintas zonales. Esta reunión debería darse durante el 1 de julio al 6 de julio, según lo acordado allí con la vicegobernadora, pero entre otras cosas se habían acordado algunos aspectos que tienen que ver directamente con lo territorial de las comunidades mapuches aquí en la provincia del Neuquén, que tiene que ver con la invasión por parte de inmobiliarias, de extranjeros para comprar tierras de las comunidades originarias y que esto genera diferentes conflictos, como es el caso de allí de Villa Langostura, que a raíz de eso la Confederación Mapuche Neuquina, a través de la zona del Huiliche, ha emitido un comunicado de prensa en el que llama a las diferentes zonales, al pueblo mapuche de la provincia de Neuquén, a mantenerse en estado de movilización y alerta ante estos avances que está teniendo el Estado neuquino y este no reconocimiento a las demandas que está realizando el pueblo mapuche, como son aplicaciones de leyes que harían a generar políticas públicas que tengan que ver con el pueblo nación mapuche, como son la aplicación del artículo 53 de la Constitución Provincial, la aplicación del consentimiento previo, libre e informado sobre territorio comunitario, y una muy importante que tiene que ver con justamente lo territorial, que se haga efectivo el cumplimiento de la ley 26.160, una ley a nivel nacional que ordenaba la prohibición de desalojos en territorio de pueblos originarios de toda Argentina, que aquí en Neuquén no se ha podido aplicar hasta el momento. Justamente, te iba a preguntar acerca de esa ley de emergencia, la que evita que los pueblos originarios sean sacados de su tierra, donde están ellos habitando ancestralmente, que no haya desalojos de las comunidades. Sabemos que hay amenazas de nuestros hermanos de ser desalojados, de ser expulsados de sus tierras, Matías. Justamente es el caso de allí, de Villa Langostura, donde la comunidad Paichila Antriado son más de 4 años que lleva conflictos con, por ejemplo, compras de tierra comunitaria que implican a personajes extranjeros. Estamos hablando de un señor llamado William Fisher, de nacionalidad estadounidense, que está allí en Villa Langostura instalado. Podemos hablar también, por ejemplo, de compras de tierra por parte del famoso basquetbolista de la NBA, Emmanuel Ginóbili, otro que también está comprando territorio de los pueblos originarios allí en Villa Langostura. Entre otros tantos, por ejemplo, el juez Badano de la provincia del Neuquén, a quien se le pretende iniciar un juicio político por su actuación judicial durante los 4 años anteriores de gestión del ex gobernador y candidato presidencial Jorge Sovit, responsable de la muerte de un trabajador aquí en la provincia del Neuquén, que en estos días se va a conocer la sentencia al policía que lo asesinó. Estamos hablando de muchísimo interés que, por ejemplo, ha contratado personal privado para que lleve adelante una orden de desalojo que hay sobre la comunidad, pero que no se puede llevar adelante por la resistencia que está teniendo el pueblo mapuche allí en defensa de su territorio. Esta orden de desalojo data del año 2005 y el pueblo mapuche continúa resistiendo esto. La última vez que se intentó desalojar fue en el mes de marzo, donde procedieron de esta forma, contratando a personal privado de seguridad de una forma brutal, maltratando a personas mayores, a chicos, mujeres, no les importó nada, desarmando las rucas que allí, casas que tenían instalada la comunidad. Ese día la comunidad resistió junto al pueblo mapuche y y bueno, continúa hasta el día de hoy esta no resolución del conflicto de allí de Paichilantriago. Claro. Matías, ¿nos podrías decir de cuántas familias o de cuántas comunidades estamos hablando? Los conflictos territoriales son diversos en prácticamente toda la provincia del Neuquén. Aquí en la zona sur de Neuquén podemos destacar los que tienen que ver con estancieros, con gente que compra las tierras, con la explotación turística. Pero si nos trasladamos más a la zona centro de la provincia, podemos hablar de las explotaciones hidrocarburíferas que están contaminando y dejando inutilizable mucho territorio mapuche que permitiría el desarrollo de las comunidades. Más a la zona de la zona de Aluminé, allí también los intereses de privado y estancieros afectan el territorio mapuche, y más a la zona norte también se repite lo mismo, pero ahí también ya se comienzan a agregar empresas mineras que están haciendo explotación en territorio de comunidades mapuches. Ahora, luego de estas movilizaciones en toda la provincia y el alerta a todas las comunidades mapuches de ahí de la provincia por este accionar del gobierno de la provincia de Neuquén, ¿ustedes han recibido o las comunidades han recibido algún accionar del gobierno para solucionar este problema? ¿Tendrán quizás alguna reunión? ¿Los van a recibir? Eso es lo que se acordó con la vicegobernadora Ana Pechen el pasado 25 de junio allí en Neuquén Capital. Se espera por parte de las comunidades que se desarrolle esta reunión, y bueno, justamente con esto tenía que ver el alerta mapuche. Si les parece, podemos escuchar a uno de los loncos de la zona del Huiliche que ayer nos comentaba y nos decía algunas palabras referido a este tema. Es el lonco Patricio Cayún, Cayún de aquí cercano a San Martín de los Andes. Justamente lo hemos reunido hoy en el edificio de la radio del pueblo mapuche, sacando en conclusiones la urgencia que tiene el pueblo mapuche, ¿no? De aquellas entrevistas que los han manifestado en la Casa de Gobierno, el último encuentro que tuvimos. En el momento estamos esperando la reunión que tenemos con la vicegobernadora, que los dijo que en estos días, en el transcurso de estas semanas, lo iba a recibir, si se quiere decir, al pueblo mapuche en la Casa de Gobierno, ¿no? Esas eran las palabras del lonco Patricio Cayún, haciendo referencia a esta reunión que espera mantener el pueblo mapuche y el alerta que ha emitido la zona del Huiliche para que todo el pueblo mapuche de Neuquén se mantenga en alerta y en movilización ante la negativa del gobierno a reconocer al pueblo mapuche y a poder hacer efectivo el artículo 53 de la provincia de Neuquén, que reformada en el año 2006, que entre otras cosas que hacen a la vida del pueblo mapuche, lo reconoce como preexistente a la creación del Estado neuquino. Seguramente. Y bueno, nosotros también desde la red afirmamos que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y a la riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen este patrimonio común de la humanidad, como bien también lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Matías, mañana es un aniversario del convenio 169, que bueno, Argentina adhiere a este convenio. Y ojalá que pronto también podamos usar los pueblos indígenas esta herramienta para defender los derechos de los pueblos indígenas. Te agradecemos por este contacto, por esta información. Recordemos a nuestra audiencia que AM Wagsugun es una radio comunitaria intercultural ubicada en la provincia de Neuquén, en San Martín de los Andes. Muchísimas gracias, compañero Matías. Gracias a ustedes, compañeros de la red indígena Peco Ayala. Hasta luego. La verdad de la creación está en el libro de la naturaleza, y que los pueblos originarios, con su amor y respeto, armonizaron sus vidas en sintonía con la Madre Tierra. Pachamama, Santa Tierra. Tenemos más información para compartir con ustedes, para compartir con todos nuestros amigos y hermanos que viven en las diferentes comunidades originarias de nuestra provincia de Jujuy, de Salta y también del país, llegando a nosotros a través del satélite de Farco, a Centroamérica, llegando a través de la Asociación Latinoamericana de Radiodifusión. También noticias para compartir acerca del derecho a la medicina y a la seguridad social. Sabemos que es uno de los derechos que están garantizados en el convenio 169, la seguridad social y la salud. Hablar de la salud en los distintos pueblos originarios, hablar de la salud física y mental, y para que esto esté asegurado es necesario que los servicios de salud se organicen a nivel comunitario y sobre todo que se respete la medicina tradicional de cada lugar, de cada comunidad, de cada pueblo originario. Para esto los gobiernos deberán planear y controlar los servicios de salud con la participación de los pueblos indígenas o dar los medios necesarios para que los pueblos indígenas puedan organizarse por sí mismos, dar preferencia a la formación y el empleo del personal sanitario de la comunidad local. Tenemos información de nuestros hermanos de Calilegua, que tan gentilmente nos hicieron llegar noticias que acontecen allí en el lugar. Le vamos a dar las muchas gracias, el agradecimiento al director de la radio, al señor Eduardo Centeno, por hacernos llegar esta información para compartir con todos nuestros oyentes de la Red de Comunicación Indígena. Se han entregado certificados porque se han realizado capacitaciones sobre enfermedades distintas a comunidades indígenas realizada por el Hospital de Calilegua. Eduardo estuvo dialogando, estuvo entrevistando a la gente que estuvo a cargo de este taller, a la directora del Hospital de Calilegua, y vamos a escuchar estos testimonios, vamos a escuchar estos audios para compartir con ustedes. En primer lugar, escuchamos a la directora del Hospital de Calilegua, la doctora Masaglia, con respecto a esta capacitación sobre enfermedades varias a comunidades indígenas. Bueno, doctora, estamos viendo la entrega de estos certificados a jóvenes, bueno, hemos visto gran cantidad que han asistido a estos cursos que ha dictado el hospital, prácticamente con gente que vinieron de Jujuy a las comunidades aborígenes. Sí, el proyecto empezó el año pasado, o sea, la licenciada Juana Enrique es la promotora, la autora de este proyecto, que empieza primero con la capacitación a la comunidad aborigen de acá de la localidad, y se fue sumando otras localidades porque estaban muy interesados, o sea, los chicos querían capacitarse también de Fraile, de Chalicán, de Caimancito, entonces se fueron sumando muchas comunidades, y por eso con el aval de la gente de la provincia y de Nación se pudo seguir esta otra etapa, la segunda etapa, donde, bueno, hay casi 30 chicos que ya están capacitados en esta otra etapa, y lo que nosotros queremos, o sea, es un proyecto para mejorar nuestra salud y, por supuesto, después poder volcarlo a su comunidad en su idioma para que todos entiendan la importancia que es el cuidado de nuestra salud. Esta capacitación que hicieron es para que ellos hagan prevenciones, digamos, a sus comunidades, o tienen también un objetivo de tener algún trabajo en algún puesto de salud o bien en el hospital, por ahí llegarse a necesitar. Este proyecto no es para darle un puesto de trabajo en el hospital, o sea que es una capacitación como para que ellos vayan mejorando su salud y a la vez la vuelquen a su comunidad en su idioma, pero no es como para tener una fuente de trabajo. Por supuesto que si llega a haber algún concurso se pueden presentar como cualquier persona con el certificado que les sirve la capacitación que han tenido en el puntaje de los concursos. Bueno, ¿quiénes fueron los disertantes? ¿Doctores acá del hospital o también vinieron de otro? Sí, estuvieron personal de acá del hospital, vino personal también de Yuto y después del Ministerio de Salud de la provincia, estuvo el doctor Ricó, la licenciada Calvo, estuvieron varios profesionales también de San Salvador. Bueno, pero esto no culmina acá, me decía, ¿no? Que después hay otra etapa para otra gente que no han podido entrar en este primer cupo. Claro, como son cupos de 30 personas, entonces como le digo que todas las comunidades se han estado sumando de otras localidades, entonces por eso que no sé si dentro de 15 días o la semana que viene ya empieza la otra etapa con otro cupo también de 30 chicos y así continuarán hasta poder capacitar a todos los que quieran, por supuesto que no se les cierra la puerta a nadie, ¿no? Demasiado corazón, no sufras ya. Tenemos más testimonios acerca de esta capacitación en Calilegua, allí en el hospital, realizada el 19 de junio. Y vamos a escuchar ahora a la licenciada Juana Enríquez, encargada de la capacitación de este taller. La verdad que es un acto muy emotivo. A mí me da gusto ver a los alumnos presentes que han alcanzado este objetivo de poder adquirir conocimientos básicos de algunas patologías para aplicar las medidas preventivas. Y lo bueno, lo hermoso de esto es que ellos, el deseo, el ímpetu que tienen para poder volcarlos a la comunidad. Tuvimos una etapa muy linda, la etapa teórica, la etapa práctica, y hemos compartido momentos realmente hermosos, también inolvidables, como ustedes luego verán una presentación de un sketch en el idioma guaraní. Lo que yo quisiera resaltar de este gran ejemplo que nos dejó el doctor Carlos Alvarado, en este momento sigue vigente, y en el transcurso de estos tiempos, la verdad que vi cómo los chicos y la misma comunidad que acá está presente, el deseo de querer ellos adquirir y poder aplicarlo primeramente ellos en su vida. Y eso es lo que nos mueve a nosotros. El Hospital de Calilegua está dispuesto y tiene el deseo de seguir con este proyecto, porque vamos a seguir nosotros capacitando a todos los que deseen hacerlo, para que con la única finalidad que haya esta participación comunitaria y poder aplicar todas estas medidas cuidando solamente nuestra salud. Y yo quisiera agradecer mucho a la doctora Calvó, las autoridades, la directora, a los profesionales de Jujuy, vinieron a darle la charla a los chicos, la doctora Carrizo, el doctor Ripoll, entre otros, la licenciada Paricio, el doctor William Flores, que también dio los temas, la doctora Flores, y a la municipalidad, que se comportó de 10 con el tema del traslado a los chicos cuando fuimos a Caimancito, y también queda pendiente la visita a Chalicán. La verdad que es un gran apoyo, y eso es bueno, y también agradecer a ustedes de seguir trabajando y poder lograr un solo objetivo, ¿no?, que es la salud, mejorar nuestra salud. Y yo las felicito a las gurubichas, porque ellas están justamente con ganas de mandar a sus jóvenes, y el deseo de todo esto es que nosotros, si bien algunos dicen, ¿por qué en el idioma? ¿Por qué quechua? ¿Por qué guaraní? En realidad, cuando se pierde el lenguaje, se pierde también la identidad. Entonces nosotros queremos recuperar eso. Eso es lo que nos transmitió la mayoría de las gurubichas. Y bueno, nosotros queremos y estamos para trabajar todo en conjunto y lograr nuestro objetivo, mejorar nuestra salud. ¡Que venga ese bailecito! Importante lo que nos decían nuestros hermanos acerca de esta capacitación, y sobre todo darles esta capacitación en su lengua materna, darles a conocer sus derechos y obligaciones en forma comprensible, en su lengua, utilizando los medios necesarios, porque los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital, y las personas indígenas también tienen derecho de acceso sin discriminación alguna a todos estos servicios de salud. Esto también lo proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y hemos llegado al final de una edición más de Voces Originarias. Fue muy grato compartir con ustedes. Una vez más queremos agradecer a nuestros oyentes, a nuestros amigos, sobre todo a los integrantes de FM Calilegua, 106.9 MHz de Calilegua, en el departamento de Ledesma, aquí en la provincia de Jujuy. Saludar a el señor Eduardo Centeno, a su señora, a la familia allí de FM Calilegua. Ellos nos hicieron llegar un jingle para saludar a todos los locutores, a todos, profesionales o no, que tenemos esta vocación, este servicio a la comunidad y a nuestros hermanos. Nos vamos a despedir con eso, Raúl, para compartir con nuestros amigos. Hasta la semana que viene, a todos. Desde Calilegua para ti, hermano aborigen argentino. Que envías tus mensajes para mí, uniendo nuestro destino. En el Día del Locutor, recordemos con alegría. El locutor cuando trabaja. A los que esperaban un mundo mejor, cuidando la naturaleza día a día. Felicidades, hermanos aborígenes. En el Día de la Comunicación, rescatemos nuestros orígenes con la palabra y en el corazón. Yajendú, cuañe catupe, yande diversidad cultural pillaicobay, la expresión artística jibay, yande pueblo originario. El programa de la Red de Comunicación Indígena, en defensa de la diversidad, de las lenguas, las culturas y las expresiones artísticas de los pueblos originarios.